billete. Cortando el filete, como le meto que a nadie le mete. Me gasto la paca bajando paquete y tengo 17. Ahora se cumple lo que te prometen, corto con machete. A los que hablaron no me comprometen. Me cago en la gente, tu staff. Estamos en tu boca como un flim puff. Paso por el club vistiendo por los rails. Ya no estamos yendo y estás pidiendo más. Yeah. Yo solo hablo de mota. Ella quiere una SSJ. Se la damos en compota. En el cielo está mi nota. Visa más visa que tenemos que irnos. Mira mamá, estamos lindos. Haciendo dinero, gasto con los míos. Lo quemo como tocino. Me dice Lucho, pa' mí es un honor. Estaba pobre hace un año o dos. Ahora las medias que son Christian Dior. Mucho dinero, pero no su amor. Y bueno, entonces le damos. Ama por lo que fumamos. El alma de 21 gramos. Yo no la vendo, me mantengo caro. Negro no existe la ley. Se nota ese rostro de fe. Yo solo paro con game. ¿Qué preguntamos? Me cago en la gente, tu staff. Estamos en tu boca como un flim puff. Paso por el club vistiendo por los rails. Ya no estamos yendo y estás pidiendo más. Yeah. Yo solo hablo de mota. Ella quiere ser una SSJ. Se la damos en compota. En el cielo está mi nota. Baby, no tengo una Draco, ni tampoco un skate. Pero mi perro tan suelto, más dispuesto que ayer. Yo lo hice por mí, también por ti. Que guarda que con mis oídos te salpique. Me traicionaron, giraron el grinder. Se dieron vuelta por el fucking business. Yo que lo hice de una, nunca tuve ni una duda. Desde que siguen con deuda, todavía no pegan una. Yo que lo hice de una, nunca tuve ni una duda. Yo, desde que siguen con deuda, todavía no pegan una. Me cago en la gente, tu staff. Estamos en tu boca como un flim puff. Paso por el club vistiendo por los rails. Ya no estamos yendo y estás pidiendo más. Yeah. Yo solo hablo de mota. Ella quiere ser una SSJ. Se la damos en compota. En el cielo está mi nota. Visa más visa que tenemos que irnos. Visa más visa que tenemos que irnos.